¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Risi? Buen día. Bueno, fin de semana movido, no sé cómo viene siendo, por ahí uno notaba una tranquilidad, pero me parece que lo que pasó en la Sargento, que obviamente enojó a mucha gente, porque bueno, no es la primera vez que le pasa, parece ensañada, ¿no? Los malhechores con esta querida escuela. Primero quiero que me cuente de eso. Bien, ¿qué tal? Buen día ante todo. Exactamente como vos lo manifestás, el día domingo, alrededor de las 21 horas, personal policial de esta comisaría toma conocimiento, por medio de un llamado al 101, de que se encontrarían personas en el interior de la escuela. Sí. Por lo que acuden, tomando las precauciones del caso, y al llegar a la escuela, y obviamente, al encontrar completamente cerrada y perimetrada, tienen que acceder por medio de los tapiales, contactando en el interior la presencia de dos sujetos. Uno que sale por el tapial sur, el otro intenta salir por el tapial este, el cual es abordado por los efectivos policiales previo una breve persecución dentro de las instalaciones del colegio, saltando tapiales. Esta persona, un masculino, 19 años, es aprehendido en el lugar y en ese momento que se aprehende la persona, se contrata un poco de incendio dentro de la escuela, por lo que se le da aviso al personal de bomberos voluntarios. El personal de bomberos voluntarios se constituye en el lugar, extingue el foco de incendio. El foco de incendio alcanzó lo que es un depósito que se encuentra adyacente a lo que es la cocina del establecimiento, Sí. quemándose prácticamente en su totalidad. Es una habitación de aproximadamente 2 metros por 2 metros, en lo que refiere a sus dimensiones, donde había elementos de archivo de la institución. Por tal motivo es que a raíz de, o en consecuencia de estos actos, toma intervención la Fiscalía de la Carlota, que decide en primera instancia dejar detenido al autor y empezar la investigación de lo que fue el hecho. A raíz, eso es lo que estoy hablando yo, es el día domingo. Sí. A raíz de, bueno, del hecho de la investigación realizada durante el día domingo y primeras horas del día lunes, se logra desglosar de que habría dos personas más que habrían participado del hecho, desglosándose en la tarde de ayer dos allanamientos, de los cuales uno resulta con tiene resultado negativo y el otro tiene resultado positivo en relación a lo que la policía entró a secuestrar, y paralelamente a eso se encuentra en el mismo domicilio 50 gramos de picadura de marihuana que se encontraban en el lugar que habita este sujeto. Por tal motivo se le dio participación a la STA, quien inició una cabeza de sumario paralela a la investigación que venía realizando la policía por el hecho de la escuela de Sargento Cabral. Ese operativo el que se llevó a cabo acá en barrio Chacarita, cerca del cementerio. En uno de los dos procedimientos realizados. ¿Y el otro? ¿En qué barrio? En el centro. En el centro. Y, o sea, ¿qué detenidos que tenemos? ¿Tres o uno? No, detenido momentáneamente hay un sujeto Sí. como detenido a consecuencia del hecho, un sujeto investigado, otras dos personas que en el día de la fecha se están llevando las actuaciones a la Fiscalía de la Carlota para tratar de conseguir las imputaciones correspondientes. ¿Mayores de edad los otros dos? Sí, los tres personas Los mayores. tres mayores. ¿Y cuentan con antecedente todos, por lo que sabe? Sí, tendrían antecedentes los tres sujetos. Y se los puede vincular a muchos hechos que han sucedido el año pasado, el anteaño también. Bueno, eso ya no se lo podría especificar porque eso ya es muy amplio la pregunta suya. Claro, está bien. Y eso es todo lo que sucedió en, digo, como si fuera poco, ¿no? Digo, porque quemar así sea un cuaderno dentro de una escuela es un hecho desgraciado, totalmente repudiable, pero digo, hemos tenido algún otro hecho vinculado al tema de la cuarentena que por ahí uno nota como que a horas de la noche, bueno, se han escuchado músicas fuertes, como que no, por ahí... A ver, ese es el trabajo cotidiano de la policía, lo que refiere a personas deambulando fuera de la cuarentena o dentro o fuera del horario que abarca la cuarentena, es una constante dentro de la policía, negocios sin la correspondiente habilitación, música, a ver, lo de que es ruido molesto. Sí. Es una constante todo el año, independientemente del tema, sí, de la cuarentena. Sí. Eso es la labor diaria de la vorágine policial. Claro, claro. Y en el caso de lo que tiene que ver con este fin de semana, se pudo, hablando de la cuarentena particularmente, ¿se pudo notar un comportamiento adecuado de la ciudadanía? Lo pongo en el contexto de que se pudo salir a caminar y todo eso, digo. A ver, tengamos en cuenta que cada 15 días que se producen las nuevas habilitaciones es un acostumbramiento diferente para la sociedad, y cada 15 días, cuando salen las nuevas habilitaciones, hay que nuevamente salir a controlar de que las medidas se respeten. Uh-huh. En este caso puntual, este fin de semana teníamos como innovación la salida recreativa de los DNI terminados impar, los días impar y par, los días pares, y bueno, realmente muchas personas estaban esperando este momento para salir a recrearse y tuvimos un tráfico poco habitual, sí, pero dentro de lo contratado, no, realmente no muy fuera de lo que se solicitaba, de que los números impares salieron un día y los números pares salieron otro día. Obviamente hablo de terminaciones de DNI. Claro. ¿Ustedes van a hacer esa constatación así un poco al azar, digo, para que la gente sigue sienta, ¿no?, que, bueno, por allí se los está controlando, digo... Uno imagina, qué sé yo, de tener a alguien que ha salido y ver si justamente se cumple eso, digo, porque a veces solemos ser hijos de rigor, ¿no? Tengamos presente de que la salida recreativa se da para fin de semana y días feriados. Es decir, que hasta ¿no el es todos los días? ¿No es todos los días? ¿Cómo? ¿No es para todos los días? No es para todos los días, es para fin de semana... Y día, es decir, fin de semana y día inhábiles. Ah, porque ayer yo vi gente caminando, no estuve viendo el fin de semana lo que fue, muchos me dijeron que era mucha la gente, incluso un grupo familiares, pero en este caso, digamos, la gente por ahí puede haber entendido de que puede hacerlo todos los días. No, realmente la gente que lo ha entendido que se tiene que hacer todos los días, ha interpretado mal las disposiciones del CODE de Río Cuarto, es decir, el CODE de Córdoba. Y esto... Obviamente, ante un malentendido, lo único que hay que hacer es poner a noticiarlas a esta persona de que no deben hacerlo y no, indudablemente, tratarlos como un delincuente, como quizá a otras personas que hacen la situación adrede, no sé si me explico. En lo que se refiere a las salidas recreativas, es inculcar a las personas a que solamente los días hábiles e inhábiles, día inhábil y fin de semana, pueden salir a esparcirse una hora dentro del rango horario establecido. Claro. Ahora bien, si lo hacen fuera de los días y uno lo contrata, lo único que puede hacer es llamarle la atención para evitar de que siga sucediendo. Uh-huh. Diferente es el caso de cuando se trata de algo que está hecho adrede. Por ejemplo, el fin de semana hubo tres procedimientos sobre personas que salieron a cazar. Ah, mira. Indudablemente eso está hecho adrede porque no hay ningún argumento como que justifique la actividad. Sí, como otras detenciones que se hicieron acá en el departamento que se fueron a pescar, o sea que también es la misma infracción. Exactamente, es decir, a ver, lo que refiere a la policía de áreas, es decir, trabaja bajo criterio, indudable, es decir, independientemente a lo solicitado por los organismos judiciales, la policía aplica el criterio, es decir, tratando de establecer actos que son involuntarios, llamando la atención y notificando a las personas, y cuando son realizados adrede, se produce la notificación correspondiente con participación de la justicia, que en este caso puntual, en área, desde iniciada la cuarentena, hay alrededor de 32 actuaciones sumariales iniciadas, en diferentes casos, por esta actividad que no estaba relacionada para nada con la actividad establecida por los organismos gubernamentales. Claro, y en ese caso, si hay una actividad que no está contemplada dentro de la flexibilización de la cuarentena, una actividad, digamos, un negocio, o bueno, no sé, cualquier otra, no se me ocurre ahora, pero digo, en ese caso, ustedes son quienes deben labrar el acta. Primero se le hace un llamado de atención, se realiza una contratación Ajá. y automáticamente, de continuar los actos, se iniciaron actuaciones sumariales con conocimiento e intervención de Fiscalía de Carlos. ¿Y cuáles son aquellos rubros que digo, para llevar más luz todavía a esto? Lo que pasa es que realmente, es decir, realmente no lo tengo presente en este momento, podría. Si me nombro, si me largo a nombrarlo, puede que me esté faltando alguno, debido a que hemos ido sufriendo, que como le digo, cada 15 días diferentes Claro. Flexibilizaciones que han dado libertad a que comercios que inicialmente no pudieron trabajar, al posterior trabajen, como en el caso de circulación de personas. Claro, está bien, está bien. Decir, Bueno. en lo que refiere, por ejemplo, este fin de semana va a haber, este fin de semana vamos a llegar al 24, que es Claro. la fecha estipulada por el gobierno nacional. Sí. A partir del día 24 vamos a ver cómo continúan las flexibilizaciones. Es Ajá. decir, por eso que le digo de que cada 15 días estamos renovando las medidas dispuestas por el gobierno nacional e indudablemente tenemos un tiempo prudencial para que las personas lo adopten y después comenzar a trabajar sobre lo ya con las personas con conocimiento Sí, sí. de las nuevas flexibilizaciones. Bueno, igual me quedó el ruido este de que la gente interpretó que podía salir a caminar todos los días y no es solo sábado y domingo y feriado. O sea, acá tendremos 3 días ahora, sábado, domingo y lunes. Exactamente, 2 días impar y uno par. Claro. O sea que, bueno, de alguna manera esto, digo, si la gente no cumple y todo, volverá para atrás, como pasa en Córdoba también. Córdoba Capital, si no malinterpreto, hoy día salió de situación 4 para Sí, a regresar a 3. situación 3 Claro. es decir, por la falta de conciencia de las personas. Sí. Indudablemente, todas, a ver, independientemente de que se traten de localidades pequeñas, a lo normal que ellos, para lo que ellos trabajan, porque ellos Sí, trabajan sí. sobre grandes urbes y hablo del gobierno, Claro. a ver, ellos toman medidas para el 100% de las localidades, independientemente del tamaño de la localidad. Es decir, que lo que se plasma en Córdoba Capital, hay una posibilidad de que también se termine plasmando en las pequeñas localidades y retornemos a la situación 3 y no haya salida recreativa. Es Claro. decir, todo depende de lo que vaya surgiendo cada 15 días puntualmente. Este 24 vamos a estar teniendo las nuevas medidas adoptadas por el gobierno. Sin dudas. Bueno, ¿qué tal el tema? ¿La situación es tranquila la nota o comparada con otras localidades del departamento? Estamos en un departamento que no tiene grandes localidades. Quizá la cabecera del departamento, Marco Juárez, con 50.000 habitantes, 40.000 habitantes. Sí. Después son de ahí para abajo todas las localidades más pequeñas. No, a ver, no somos termómetro para medir realmente lo que refiere al contagio comunitario. Eso, a ver, son localidades que no presentan transporte público, que no tienen grandes colas a la hora de realizar un trámite en el banco o en el supermercado, si hablamos de grandes colas. Acá en nadie se interpreta grande cola, quizás a 10 personas, pero en una ciudad estamos hablando de media cuadra a una cuadra de personas realizando espera. En lo que refiere a la provincia o a diferentes departamentos de la provincia, Marco Juárez tiene una tranquilidad diferente, pero vuelvo a repetir, se debe Sí. a que son localidades más pequeñas y no hay el tráfico que hay en otras localidades. Quizá uno pueda ver una persona caminando, pero relativamente, a ver, independientemente de que esta persona esté caminando, no lo hace conjuntamente con otra persona o hasta inclusive sola. Claro. Entonces, no hay posibilidad de un contagio masivo. Y diferente es, bueno, quizá todos ya hemos visto los medios de Sí. prensa o los noticieros de que cuando han sido fecha de pago puntualmente, que es el día más complicado, Claro. se han encontrado grandes aglomeraciones de personas esperando realizar dicho trámite. Sí, cuestiones que casi que son entendibles y obvias, ¿no? Solamente a lo mejor ahí, bueno, me parece que con cartelitos que podrían reforzar en las entidades bancarias, algo que hemos dicho bastante, por ahí sirve, porque viste, cuando vos ves un cartel, es como cuando diga, bueno, máxima 80 o lo que fuera, te acordás que podés ir a una velocidad mejor controlada. Dos últimas cortitas. Una es, estuvieron mandando ahí de la departamental unos audios en varias localidades, han estado reforzando a través de los móviles inclusive, no sé si lo han hecho, lo van a hacer ustedes acá, recordándoles justamente, tanto a los comerciantes como a los vecinos, el distanciamiento, bueno, todas estas cosas. Y la otra pregunta es si va a llegar en estos días un detenido en Río Cuarto con una tobillera Arias por el efecto del tema de de tratar de descomprimir las cárceles, por ahí que es lo que, bueno, los especialistas están sugiriendo. Bueno, a ver, en lo que refiere al audio, la policía de Arias también lo tiene, pero paralelamente a los audios que se larga desde el gobierno provincial, el gobierno municipal de Arias también tiene otro audio Sí. que por ahí se interpreta, es tan completo quizá como el audio a nivel provincial. Ese audio se suele estar retransmitiendo, sobre todo a los fines de semana. Quizás sí se podría realizar más seguido, Claro. pero realmente se está haciendo. Y en lo que refiere al tema del detenido este, bueno, el detenido está a disposición de la justicia. Ellos van a noticiar a las diferentes autoridades al momento de que realicen esta prisión domiciliaria, como se dice. Convengamos que cuando hablamos de prisión domiciliaria hacemos referencia a un individuo que, independientemente a que tenga tobillera o no tenga tobillera, este sujeto no tiene argumento alguno para salir de su domicilio. En el caso de que lo tuviese que hacer, Claro. esta persona automáticamente regresaría o retornaría al servicio penitenciario. Ah. Pero digo, estaría pasando esto, o no lo sabe. No habría, a ver, en teoría todavía no habría ninguna persona en esas condiciones Ajá. dentro de la localidad. Y tampoco hay otro. ¿Cómo hay otro? Digo, pues, tampoco hay otra persona que esté cumpliendo, sí, hay algunos que están cumpliendo A ver, de la arresto localidad domiciliario. no, que se encuentre en arresto domiciliario no hay ninguna persona por el momento. y detenidos desde la localidad de Arias, que tengamos presente, son alrededor de 15 personas que están cumpliendo condena en la alcaldía de la cárcel de Río Cuarto, y tendríamos que ver si alguna de esas 15 personas retornarían a la localidad. Ajá, está bien. Bueno, comisario, le agradezco mucho que nos haya dispensado este tiempo. Es importante porque, bueno, nos llueven los mensajes de la gente, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Reiterando también el rol que tenemos como medio de comunicación de llevar luz sobre casos y hechos y cosas que pasan, y obviamente lo más que nos involucra, que tiene que ver con cuidarse, con el aislamiento social, que eso no va a cambiar y va a venir para largo. Acabo de recibir un WhatsApp de un grupo que tenemos, el del departamento. ¿Tiene noticias si la ciudad de Córdoba, porque la pregunta la hacen allí, dice, si se ha cerrado el acceso a la ciudad de Córdoba o es desde esta medianoche? En teoría se iba a realizar desde las 0 horas del día 19. Es decir, tendría que haber sido hoy a la madrugada, pero realmente no sé si se ha llevado a cabo esa saturación policial en la localidad, en esa ciudad. Claro, claro. Bueno, pues da la sensación, no sé qué le pasa a ustedes, pero como que da cosa, ¿no? Todo esto de que se cierre una ciudad, que se vuelva para atrás, me parece que a todo el mundo le pasa algo, ¿no? Con esto es como... bueno, son sensaciones que los seres humanos, después de tanto tiempo de encierro, de no poder hacer la actividad, obviamente por algo que supera a todos los humanos, ¿no? En estos tiempos le pasa a todo el mundo, pero digo, me imagino que también ustedes deben sentir que, bueno, no se puede bajar la guardia, ¿no? En este caso. A ver, en lo que refiere a las medidas tomadas por el gobierno, cada persona va a hacer una apreciación propia. Algunos estarán de acuerdo, otras personas no. Nosotros como institución policial somos funcionarios públicos y tenemos que adecuarnos a lo que el gobierno disponga y tomar las medidas que ellos dispongan, imparcialmente, a de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Gracias, comisario. Muy amable por su tiempo. Muy amable usted, que tenga buen día.